canción, ahí te encuentro, sonriéndome feliz. Cuánto dura por llegar a donde tú estás, encontrarte ansiosa por verme a mí. Amor mío, si te un beso espiritual y un abrazo que se quede hasta morir. Gira mundo, gira pronto, que me voy. Sé que en la antesala estoy de una locura sin igual. Gira mundo más deprisa, por favor. Que se acabe el amor o me acabo de tanto llorar. Que se acabe el amor o me acabo de tanto llorar. Ni la lluvia ni la brisa lograrán que te ubique en el camino mi intención. Nuestra cita nunca la voy a fallar, pues no me deja mi angustiado corazón. Tus palabras son tan suaves como el aire, tus caricias me aprisionan sin cesar.